Queda decretado que todos los días de la semana, incluso los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. Abramos los ojos. Ahora, todos juntos. ¡Ya! Tengámoslos abiertos hasta que nos duelan, nos lloren, nos sangren, hasta que el mundo no soporte la luz que de ellos nace. Démonos las manos. Ahora, todos juntos. ¡Ya! Apretemos bien fuerte hasta que nos duelan, nos crujan, nos sangren, hasta que el mundo no soporte el calor que de ellas nace. Las bocas abiertas. Ahora, todos juntos. ¡Ya! Cerremos los ojos. Ahora, todos juntos. ¡Ya! Abramos las manos. Ahora, todos juntos. ¡Ya! Gritemos bien fuerte hasta quedar roncos, hasta escupir sangre, hasta quedar roncos. ¡Basta!